dudas y amenazas. Pensamiento computacional, la clave del mañana para entender este mundo que avanza sin pausas. Pero la brecha digital, una triste realidad. ¿Cómo incluimos a todos en esta sociedad? Nuevos empleos surgirán, otros desaparecerán. La alfabetización digital, un desafío constante. Habilidades técnicas, soft skills, un combo ideal para navegar este mar digital sin naufragar. Ética y moral, el juego constante. La IA crea, pero también falsea. ¿Quién controla la verdad en este laberinto? ¿Cómo distinguir lo real de lo sintético? El planeta sufre, la energía se agota, la IA consume y el mundo lo nota. ¿Qué precio pagaremos por este avance? ¿Detendremos la máquina o seguiremos la danza? La empatía y el amor, valores esenciales, la IA carece de ellos, es impersonal. ¿Podremos conectar con esta tecnología o estaremos condenados a la soledad? Educación y trabajo, un nuevo paradigma. La IA nos enseña, pero también nos limita. ¿Cómo nos adaptamos a este cambio radical? ¿Será la educación el arma fundamental? El futuro es incierto, lleno de misterios. La IA nos desafía con sus propios misterios. ¿Estamos listos para lo que está por venir? IA, amigo o enemigo, solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá.